las cinco canciones de Billboard Magazine en una fecha como esta, 20 de abril 1991. La canción número 4 descendía a un puesto. Hold You Tight, Tara Kemp. I've been thinking about you. El anterior número 1 descendía al puesto 3. Es London Beat. Estamos con las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Hace 32 años. ...20 de abril del 91... subiendo del cuarto al segundo lugar, Baby Baby, Amy Grant. Y a partir del 20 de abril de 1991, You're in Love, de Wilson Phillips, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Top 5 de Billboard en Estrellas de Medianoche. Open the door and come in. I'm so glad to see you, my friend. Don't know how long it has been. Having no feelings again. And now I see that you're so happy. And ooh, it just sets me free. And I'd like to see us as good friends as we used to be. Thank you.

Los Goo Goo Dolls con Name, una power ballad de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un cantante que existió y bueno, tuvo algunos éxitos en los años 80. Nació el 20 de abril de 1951. Hablamos de el cantante y compositor Luther Vandross. Trabajó con Janet Jackson, con David Bowie, con Mariah Carey. Luther Vandross murió el 1 de julio del año 2005 a los 54 años. Dos años después de sufrir un derrame cerebral. Luther Vandross. Aquí está, Here and Now. En Estrellas de Medianoche. One look in your eyes, and there I see just what you mean to me. my heart, I believe your love is all I'll ever need. Holding you close through the night, I need. Happiness really means the love that we share makes life so sweet. Together we'll always be. This pledge of love feels so right, and ooh, I need. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

del año 1993. Aerosmith estrena el álbum Get a Grip, su undécimo álbum que se convirtió en su álbum más vendido hasta la fecha, con ventas de más de 20 millones de copias. El álbum, que contó con los éxitos Living on the Edge y Crazy, contó con Don Henley y Lenny Kravitz como invitados. Vamos con Crazy. Come here, baby. De ese álbum Get a Grip, Aerosmith, en Estrellas de Medianoche. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Sends a man right to his grave. I'll go balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. She gave me the love, love that I de los 70. Esta del británico Peter Frampton, la canción I Mean You. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Aquí está la agrupación de Atlantic Star de los 80, Secret Lovers. Cause if we found out, it could mess up both our happy home. I hate to think about us all meeting up together. As soon as I look at you, it will show on my face. Yeah. Then they'll know that we've been loving each other. We can never know. No. I do nothing all day but think about you and hope that you're okay. Hoping you'll call before anyone gets home. I'll wait anxiously alone by the phone. How could something so wrong be so right? I wish we didn't have to keep lives just ain't easy at all, but we gotta hang on in there before. Secret lovers, yeah, that's what we are. Trying so hard to hide the way we feel, cause we both belong to someone. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público.